Hasta luego, señor ahí. Sí, hace 2 años que estuve oyendo. Es para Antonio Turiel. Hace 2 años que estuve viviendo en Zumaya, sí. Dando la charla sobre el tema diésel, el final picoil, etc. Y allí, en un momento dado, te acercaste a un tema bastante grave, pero dijiste, no voy a hablar de ello. Yo entonces intuí que era un poco sobre qué van a comer nuestros hijos en los años venideros. No sé si estás en condiciones de hablar. ¿Qué van a comer? Sí. Nada, la producción de alimentos, ¿cómo va? ¿Cómo se presenta? Pues esto a mí me recuerda el chiste, ¿no? El de, doctor, doctor, es que como espagueti, que hago espagueti, como fabada y como fabada, ¿qué puedo hacer? Pues fácil, coma mierda. A ver, hay una crisis subyacente ambiental muy importante, vale, varias crisis ambientales subyacentes muy importantes, y evidentemente hay una que está relacionada con este modelo agrícola industrial que tampoco se va a poder mantener. Pero yo creo que en aquel caso concreto seguramente lo que estábamos hablando es de los cambios que se pueden opinar en el clima local de Europa. Entonces, particularmente, pues no podemos hablar de pasada con una corriente oceánica que mantiene caliente Europa y que aporta humedad a Europa y que es la base de la agricultura de Europa. Entonces, esta corriente oceánica, por los indicios que tenemos, podría estar entrando en una fase de declive terminal. De hecho, hay algunos artículos recientes que muestran que podría bajar bastante deprisa en las próximas décadas. Todavía es una discusión muy abierta, pero justo yo estoy trabajando en esto, en la opinión de mi trabajo de investigación, que el Instituto de Ciencias del Mar es para medir los cambios que se están operando. Los indicios que tenemos ahora mismo es que es posible que esta corriente ya esté frenándose. Si se frena, las temperaturas en Europa caerán drásticamente. Pensad que Madrid está a la misma latitud que Nueva York, París está a la misma latitud que Vancouver, la mayoría del continente europeo está a las mismas latitudes que Canadá y el sur de Siberia. Si no es por esta corriente oceánica que mantiene caliente y húmedo el continente europeo, Europa no podría soportar la población que tiene ahora. Si se detiene, aparte de consecuencias terribles en Europa, habría consecuencias terribles en otras partes del mundo. Sería un cataclismo que está a un punto de no retorno. El riesgo de que esto suceda es muy real. Por eso mismo hay que hacer un esfuerzo enorme por parar la locura del cambio climático, las emisiones de CO2 y demás. ¿Qué pasa? Justo en el momento que más necesidad tenemos de hacer estos cambios radicales es cuando surge el negacionismo y cuando además se ha politizado una cuestión que es meramente técnica en la que no se puede hablar tranquila y seriamente. Entonces, los riesgos son grandes. Yo creo que aún estamos a tiempo de intentar evitar los peores escenarios, pero no podemos perder más tiempo porque esto se está poniendo bastante mal. Entonces, el riesgo es grande. Ahora mismo hay un declive de las cosechas en todo el mundo por diversos factores asociados con el cambio climático, pero una parte de ellos también podría estar relacionada con esto. Sí, voy a tomar el testigo, voy a hablar de varias cosas. Una de las había comentado, ¿no? Uno de los límites precisamente que habíamos pasado, había puesto el tercero por delante del cambio climático, eran los ciclos biogeoquímicos, ¿no? El fósforo y el nitrógeno. El nitrógeno además es el 68% de la atmósfera, no solamente forma parte de nuestros cuerpos, sino que es lo que pone en contacto a todos los seres vivos del planeta con la geosfera. Y eso tenemos un problema de bordo que en el momento que haya un encarecimiento fuerte del diésel, que ya está pasando, o un encarecimiento fuerte de cualquier combustible fósil para la creación de los fertilizantes artificiales y de los pesticidas artificiales que hasta ahora mantenían dopados los suelos y a unas plantas que ya no son como eran antiguamente, sino que son nuestras plantas que están acostumbradas a este contexto, pues entonces tenemos un problema muy gordo. Los suelos se van degenerando, es otro de los grandes límites que estaría por detrás del cambio climático, sería el quinto, el sexto, más o menos, ¿no? Hay el uso del territorio, ¿cómo lo hemos degradado? Está tan degradado que hay muchas zonas del planeta que son inhabitables ya, simplemente por el hecho de que se han puesto, no solo o están envenenadas o son estériles, ¿no? Precisamente por estas prácticas tan intensivas, ¿no? Otro sería el agua propiamente conforma el uso del agua, conforma uno de los límites que también hemos sobrepasado, sobre todo porque hay zonas que ya no pueden acceder al agua limpia. Aquí de momento sigue lloviendo y sigue la cosa bien, pero ya en la Ribera de Navarra hay varios pueblos que ya no pueden beber agua del grifo porque tiene tal niveles de nitratos que ya superan con creces lo importante. En cuanto al tema de la alimentación, es una cosa que le hemos dicho siempre a sus señorías en nuestras comparecencias parlamentarias como que es fundamental, porque ellos hablan de la industria 4.0, el internet de las cosas, toda la tecnología de última generación y tal, los microchips y no sé qué, no sé cuánto, y los centros de investigación asociados sobre todo a parte de Vizcaína, de Euskal Herria y tal y cual, y alguna cosa también por ahí suelta por la provincia o por el territorio guipuzcoano y tal y cual, y también en Navarra, pero en cualquier caso Euskal Herria no produce ahora mismo ni el 10% de los alimentos que consume. Y sus señorías siguen pensando que las lechugas nacen en las estanterías de Leroski. Entonces, realmente, cuando se lo decimos, nos mira como diciendo, es que sois unos apocalípticos, tío, o sea, si haces cuatro pueblos, ya no solamente ya que encima no vale la renovable eléctrica industrial, sino que encima, joder, ya vamos a tener ni para comer. Claro, ese es el problema que tenemos, que déjate de microchips, que no vamos a comer, no nos vamos a alimentar de microchips, y tienes que garantizar, como sea, la continuidad en la alimentación sana, digna de la población, ¿no? Por ejemplo, Vitoria-Gasteiz, ciudad, solo produce el 1% de los alimentos que consume. Esto calcula. Sí que se han hecho en Urdaibai y en algunas zonas de por aquí y tal, sí se han hecho cálculos de cuánto necesitaría, por ejemplo, una población de X mil habitantes y tal, y hay datos ya trabajados de, pues, de tantas hectáreas, ¿no? Es decir, ahora mismo Navarra solo Navarra podría dar de comer a toda Euskal Herria, todos los habitantes de Euskal Herria. Pero las políticas que se están llevando a cabo, por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de Carranza, que es la única despensa que tiene Vizcaya que produce lácteos y carne y algo más, y poco más, ¿no? Y la tienen puteada con el tema del agua, es decir, ahí los burócratas de Deusto pues la tienen machacada. Pero no, oye, pues si no formáis parte del gran Bilbao de las aguas de Bilbao y de la mancomunidad y tal y cual, pues entonces, joder, entonces. Y sabía que ellos pidieron, los alcaldes pidieron un estudio a Deloitte, sabían que bueno, que cuál era la viabilidad de si ellos entran a formar parte del gran Bilbao de agua, y decía que iba a tomar por saco todo el sector primario. Pero es que el sector primario les entra por aquí y les sale por allá, porque ya te digo, tienen la idea de que las lechugas nacen en el Leroski. Y si tú desglobalizas, como decía él, descomplejizas también la agricultura, tienes un problema con la comida. Entonces sí que hay muchos movimientos, sobre todo en Álava y también en Nafarroa, que es la agricultura regenerativa, y hay que promocionarla. Y nosotros tenemos que comprar y de proximidad y tal, olvidarnos de ir al Mercadona. Yo lo siento mucho, pero yo comerme unas lentejas de Israel, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, me revienta, ¿no? Entonces miro la etiqueta y como puedo y tal, y prefiero bajar a la tienda de abajo, y si me lo trae de la Ribera de Navarra, pues mejor, y lo en Pamplona. Jaime, que haga una observación sobre cómo intuyo que nuestra percepción de hechos elementales va a cambiar en los años venideros. Yo suelo recomendar que dediquemos algún tiempo a ponernos las gafas del colapso. Y eso significa sopesar qué consecuencias puede tener el colapso en términos de nuestra vida cotidiana o en términos de las grandes tesituras planetarias. Yo soy gallego. Desde que era un adolescente escuché que la gran tragedia de la vida económica gallega y en singular de la vida económica rural era el minifundio. El hecho de que la propiedad de la tierra estuviese tan compartimentada que las explotaciones a duras penas permitían vivir. No deseo ignorar en modo alguno que el minifundio es una de las explicaciones centrales de por qué de la migración masiva de gallegos camino de América. Vaya por dónde, y sin embargo, y a esto voy, en el escenario del colapso el minifundio se convierte en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es la antítesis del monocultivo. Quien tiene una leira, una pequeña explotación, coloca ahí patatas, tomate, remolacha, grelos, naviza, repollo. Hace dos años o tres presenté uno de mis libros, Iberia vaciada, en Jaén. Y yo le pregunté a mis amigos y amigas jienenses qué iban a comer en el escenario del colapso. Aceitunas. Permitidme que subraye que este debate no es para dentro de 30 o 50 años. Es un debate que tiene que estar ya, y la metáfora en este caso es la adecuada, encima de la mesa. Un inciso. De hecho, hemos grabado hoy unos vídeos dando apoyo a la revista Soberanía Alimentaria que es una revista que justamente mantiene vivos todos estos debates que son tan importantes y que desde aquí pues, os combinamos a que también vosotros lo deis apoyo. Hay un crowdfunding abierto para sacar adelante esa revista, que en efecto yo creo que es una de las revistas que trata de manera seria y al mismo tiempo militante esta discusión que tú has tenido a bien sacar a colación. Venga, yo. Antes, según te he escuchado, Turiel, has comentado caída del consumo de electricidad, ¿no? Me gustaría que subrayaras algo en especial, algo más sobre ello, caída, ¿qué dirías? O un poco así, un poco más de información. Eso por un lado. Y luego, por otro, aquí en Euskal Herria ahora yo, pues eso, hay gente que escucho independencia energética. No sé si qué diríais sobre eso. Vale. Bueno, está como va muy dirigida. A ver, en el contexto del Estado español, en el año 2008, que es el que marca el máximo de consumo, se llegaron a consumir casi 300.000 kilovatios hora de electricidad. En el año 23, que es cuando yo saqué, bueno, antes de que sacara el libro, que saqué el año pasado, se consumían 265.000 gigavatios hora. El año 24 hubo un pequeño repunte, muy pequeño, de 1 y pico, que ya lo perdimos por el mes de marzo, abril. Seguramente este año va a acabar con una caída de un 3% adicional, que es bastante grande, ¿eh? O sea, este año ha sido nefasto en ese sentido, y entonces nos vamos a encontrar que ya estaremos por los 260.000 gigavatios hora. La tendencia es bastante bestia, pero como es una tendencia muy continuada, es decir, en 17 años caemos. Pero es que no pasa solo en el nivel del Estado español, pasa en el Estado francés, pasa en toda la Unión Europea y pasa en todo el conjunto de la OCDE. Sobre todo, ¿por qué? Por la desindustrialización. Hay una huida de la industria, el gran consumidor de electricidad en todos estos estados más desarrollados. No cae la electricidad en todo el mundo, ¿eh? En China no cae, en la India no cae. Donde cae es los más desarrollados por la pérdida de industria, porque, por ejemplo, el caso concreto del Estado español, la industria representa el 60% del consumo de electricidad y en Euskal Herria yo creo que es incluso más, ¿eh? Entonces, lógicamente, a medida que las industrias cierran, y ahora sabéis que ahora mismo estáis inmersos en un proceso de desindustrialización que se ha hecho un esfuerzo por intentar parar, pero que es bastante importante. A mí lo que me preocupa, y particularmente me preocuparía en este territorio, es con el tortazo que se está pegando la renovable eléctrica industrial, que además afecta a empresas que son muy importantes aquí, como Gamesa y como Iberdrola, que las dos tienen problemas específicos, aquí el descenso puede ser mucho más acusado de que acabe de explotar esta burbuja renovable eléctrica industrial. Y una de las cosas que sería necesario es abrir un debate muy serio de por qué ha pasado lo que ha pasado y cómo se planifica esto. Y yo creo que también es importante, la ciudadanía se tiene que empoderar. No puede ser que, no, el debate de la transición, esto lo llevan los expertos. Y ves que proponen soluciones de mierda, que al final lo que hacen es destruir el territorio, apropiarse de espacios que son públicos, por un modelo cuya viabilidad nadie ha garantizado y que de hecho ahora mismo está fracasando, y que además, no nos engañemos, el coste de lo que se ha hecho lo vamos a pagar entre todos nosotros. Porque aquí nadie va a poner la cara y decir, no, es que la culpa nuestra, no. Entonces, tanto para gestionar este desastre, o recoger los restos, lo que queda, como lo que viene a continuación, o sea, no cometamos el mismo error, no dejemos que los mismos que nos han llevado aquí gestionen lo siguiente que vendrá. O sea, hacer un cambio muy importante y que exigir que esto sea una manera diferente. ¿No queréis a vosotros? ¿Algo de texto? No sé. Arratsaldeon, bueno, hablas de empoderarse, de tomar iniciativa y tal. ¿Qué, o sea, qué porcentaje de poder tenemos la gente normal y eso para hacer lo que tú dices? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Mira, yo soy físico. Eso se lo preguntamos mejor al profesor de Ciencias Políticas. ¿Cuál era tu pregunta? Ese poder que hablaba tu compañero, pues que... No, desde el punto de vista técnico está claro que la discusión tiene que mejorar, no puede ser. Desde el punto de vista político, a ver qué hay que hacer. ¿Hasta dónde se puede llegar en la política? ¿O llegar hasta que toman las decisiones? Porque he visto demuestra está que por mucho potro que hagamos o que pongamos en un lado del otro, más o menos el camino sigue por el mismo sitio. Bueno, esto que acabas de decir me reconcilia con tu perspectiva, porque yo soy víctima de mis prejuicios. Y mis prejuicios me aconsejan recelar de los partidos, de los parlamentos y de las instituciones. Yo he dicho mil veces que tengo que creer en la gente común. Ojo con la formulación verbal. No estoy afirmando de manera precisa que crea en ella, digo que tengo que creer. ¿Por qué? Porque si lo que decimos no tiene que ver con lo que piensa, con lo que hace la gente común, me temo que vamos mal. Y en este orden de cosas, yo creo que no es que tengamos un problema de comunicación, es que lo que comunicamos lo hacemos a través de un canal que no es el adecuado. Yo creo que ayer en Bilbao sugerí que recuperásemos un concepto que empleaban con profusión nuestros abuelos y abuelas anarquistas y anarcosindicalistas. Hablaban de la propaganda por el hecho. Y yo interpreto que nos estaban diciendo: está bien organizar actos como este, está bien publicar libros y revistas, está bien convocar manifestaciones y concentraciones, pero lo más interesante y remunerador que podemos hacer pasa por intentar trasladar a la realidad económica y social nuestras ideas, pasa por demostrar que es posible hacer las cosas de manera diferente. Alguien dirá: bueno, Carlos, está muy bien, pero el problema que tú planteas sigue estando ahí. Bueno, no hay muchos motivos para ser particularmente optimista, pero si me tiran de la lengua, a mí se me ocurren dos. El primero me obliga a sugerir que cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más claras que las que ya tenemos delante de los ojos, voy a dar por descontado que incluso en los países ricos del norte una parte de la población va a reaccionar defendiendo respuestas de carácter colectivo asentadas en el apoyo mutuo solidario. ¿Y qué es lo que me viene a la cabeza cuando enuncio este argumento? Creo que hemos prestado muy poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace 5 años y medio. ¿Por qué me interesan? Hasta donde llega mi conocimiento, en la mayoría de los casos esos grupos fueron creados por la gente común y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente común honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos y vecinas. La otra fuente de optimismo mesurado es que, a mi entender, en muchos recintos de los países del sur perviven afortunadamente culturas precapitalistas que se resisten como gato panza arriba frente a la irrupción de la lógica del capital, del consumo, del beneficio privado, de la usura, de la prisa. Y esas culturas, en algunos lugares, se han fusionado con proyectos orgullosamente anticapitalistas. Intuyo que en el escenario en el que estamos va a haber una reserva de argumentos sólidos para cambiar que van a llegar de los países del sur. Y digo que lo intuyo porque me parece que nuestras cabezas en los países ricos están tan corroídas por la lógica del capital que admitiré de buen grado que salir de eso es muy difícil. Lo digo en otros términos. Aquí existió hace 80 años una cultura precapitalista, pero ha ido muriendo con el paso del tiempo en provecho de proyectos animalmente individualistas. Cabo, muchas veces he recomendado en los últimos años la lectura de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En la versión castellana la obra se titula Un paraíso en el infierno. En sustancia es un estudio de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Solnit concluye que reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Me parece que esta es una discusión bien interesante y que buena parte de nuestra tarea de inversión deberíamos volcarla en ella y naturalmente en las prácticas en las cuales tiene que concretarse. Voy a añadir un par de cosillas que parece súper interesante. Desde luego que el planteamiento que has hecho me parece fundamental lo que ha comentado el profesor de las cosas políticas y tal, me parece una pasada, ¿eh? Pero realmente, realmente, o sea, si estamos aquí y os hemos preguntado todas estas cosas, viene también forzado un poco por el contexto en el que vivimos. Estamos buscando una solución tecnológica a todo esto. La mayor parte de la población está pensando que se va a producir un milagro tecnológico y que entonces ya por fin nos podemos quitar de la cabeza todo esto, cuando realmente eso no es verdad. Por eso estamos, fíjate, cuatro hombres en la mesa, cuatro tíos, muy pocas mujeres, las mujeres como que lo tienen ya muy asumido todo esto, y no solamente en algunos países llamados del sur y tal, tenemos experiencias que puedan ayudarnos, sino que la misma Euskal Herria todavía conserva células matrilineales en las que la presencia de la mujer y la canalización del modo de vida a través de una forma no machista, no tecnológica, no termoindustrial, pervive, y que van a salir en un momento dado, van a brotar como ha brotado siempre las esporas, ¿no? Es decir, eso, buscar los ejemplos biológicos es muy bueno para entender cómo funciona todo esto, ¿no? Bueno, también en cuanto al papel de la gente joven, mientras hablaban estos dos señores, he estado haciendo una estimación más o menos y me ha salido que la media de los que tenemos aquí es de 167,3 años. Y realmente, bueno, pues dices, ¿qué coño, dónde está la gente joven? ¿No? Ostras, pues no está aquí, pues no vienen estas cosas, ¿eh? Pues tienen otros canales de participación, de comunicación, se han peleado con el móvil, no sé qué, no. Porque cuando surgen las cosas chungas, ahí están. Acuérdate de lo que pasó en Valencia, cuando después de la Dana veías riadas y riadas de gente joven que quería ser útil, porque son gente que quería estar allí y ayudar, y fueron desde mi barrio, en San Jorge, San Celay, en Iruña. Ahí mandamos no solo a parte del dinero que se puso y tal, sino de todo tipo de... Fueron voluntarios, llevaron cosas de limpieza, bueno, ahí se trabajó un mogollón y bueno... Pues, ¿y de Palestina? Ahora voy, que la tengo aquí, mira, ¿ves? Palestina. Mira, aquí de Juventud, en Valencia y Palestina. Sí, y luego, por ejemplo, el caso de Palestina, que hemos visto también cómo la gente joven respondió en masa. Incluso en aquel cortijo llamado Madrid, en el que pensábamos que ya estaba perdido, ya había la mano de Dios y que era un reducto de fascismo y de fachas y de la derechona española y tal y cual, cuando de repente ellos mismos eran los que habían pensado eso. Y ellos mismos se dieron cuenta de que no era así. Y que realmente la gente, no tan joven también, pero mucha gente salió a la calle y protestó. Hay una solidaridad internacional que hay que tener en cuenta. Cuando aprietan las cosas, funciona. Otro de los ejemplos que aprobaron, que es del pasado, pero funcionó hasta 2019, fue cuando se producen grandes caídas, no voy a decir colapsos, pero igual en el caso de catástrofes naturales, como la que se vivió en Bilbao en 1983, toda Euskal Herria se volcó. Es decir, yo recuerdo cómo autobuses de Tafalla fueron a Arrancudiaba, tocaba la zona de Arrancudiaba, ¿no? En el año 2019, hubo unas inundaciones catastróficas en San Pedro San Fermín, en Tafalla, en las que hubo muertos y tal, y bueno, pues se declaró zona catastrófica. Y pues hubo que reparar aquello, y bueno, pues autopistas, todo, y bueno, por supuesto la ciudad. Ya en ese tiempo se había construido en la zona de nula lluvia y tal, donde no se había, hubo muchas cosas que hicimos, libros, no sé qué. Pero los descendientes de Arrancudiaga fueron a trabajar allí a Tafalla. Es decir, que hay una solidaridad entre las comunidades de Euskal Herria, que además se puede potenciar. De hecho, se aprovechó en ese momento José Mario Esparza, que era el que llevaba la entrevista a la pata, donde escribimos técnicos, afectados, políticos y tal y cual, al respecto, ¿no? Y finalmente, pues se puede decir que nosotros hicimos una experiencia en la que nos puenteamos, como dice el profesor, puenteamos a la clase política en Iruña, que no voy a extender de cómo funcionó, pero fue previa a la expulsión de la alcaldesa de UPN, Ibarrola, y donde volvió otra vez Joseba Asirón, que es el que hace el prólogo de mi libro, por cierto. Iruña Gerora, hicimos una reunión con todos los políticos. La verdad que, a ver, en Nafarroa y sobre todo en Pamplona tenemos la facilidad de contactar con... O sea, es como muy habitual encontrarte a alguien de las fuerzas políticas, algún parlamentario y tal, ¿no? Y bueno, pues la experiencia fue muy bonita. Y saben que estamos en ello. hay que se mueve la ciudadanía. Kaixo, Zaldun. Bueno, justo casualidad esta semana en la revista Arguilea, en un suplemento a Ramón, viene, bueno, pues una, bueno, es un monográfico en el que habla, es una presentación que hizo Jean-Baptiste Fressoz. Bueno, y habla un poco de, el título del monográfico es sobre la falsa transición, ¿no? Y bueno, comenta como nunca ha habido una transición energética en la historia, y un poquito me ha recordado lo que has dicho tú, Antonio Quibel, sobre que ahora parece que vuelve la madera y tal, y el biogás y eso, y dice que, bueno, que la madera sigue siendo el sustento fundamental a nivel mundial, un poco de la energía, y que, bueno, que el carbón se consume, vamos, o sea, que no ha habido nunca transición y que tampoco lo que haya es una transición, ¿no? Pero bueno, por otro lado, él lo que hace es ahí, pues estudia un informe de expertos, no recuerdo qué entidades, bueno, escrito por economistas, creo, sobre todo, y él, bueno, pues hace un recuento un poquito de cuántas veces aparece la palabra transición, ¿no? Bueno, pues, de ellas, pero la palabra de crecimiento, pues nada, no es dos o tres veces, aparece algo de crecimiento, ¿no? Y mi pregunta iba un poco por ahí, que un poco estáis ya respondiendo, pero joder, ¿por qué el decrecimiento tiene, el concepto de crecimiento tiene tan poco éxito, incluso entre gente, digamos, que tiene sensibilidad por este tema, ¿no? Supervivencia, pero incluso cuando la gente dice, efectivamente, en un mundo limitado, no podemos darnos un crecimiento infinito. Pero luego es como que tiene mala prensa, no sé, yo hace algunos años yo creo que algo más se oía sobre el crecimiento, pues últimamente no se llena sobre el decrecimiento como, bueno, como alternativa, y mi pregunta era un poquito, ya digo que estaba asustando un poco, ese decrecimiento, joder, ¿qué tiene que, tiene que empezar de alguna manera, eso como forma de alternativa real? ¿Tiene que salir de las bases como lucha? O joder, a mí me extraña que de arriba también, joder, hay gente inteligente de arriba que de alguna manera, bueno, podría tratar de enfocar eso a su manera, no sé, ¿cómo veis el tema un poco? A cualquiera de los tres. Esta pregunta es una grande para Carlos, pero déjame que le haga un par de comentarios, de hecho, recordando cosas que ha dicho Carlos. Carlos lo ha dicho muy claro, el decrecimiento es algo que no es capitalista, es contradictorio con el capitalismo. Y esta es la razón fundamental por la que, evidentemente, no se quiere ni oír hablar de esto. Luego, los medios le dan mala prensa. Los medios están al servicio del capital, con lo cual, evidentemente van a hacer siempre mala prensa. Y además, ahora últimamente, lo que está pasando, porque yo no coincido en tu percepción, y me da que Carlos tampoco, de que no se hable tanto de crecimiento, al contrario, es cuanto más está hablando muchísimo, porque yo creo que empieza a ser evidente para la ciudadanía, por después porque se ha hecho, y también porque los hechos que nos rodean cada vez nos lleva más en esa dirección, y entonces ahora por lo que se hace es estrategias de demonización, decir por ejemplo, de crecimiento es empobrecimiento. Hago un inciso sobre eso y le paso la pregunta a Carlos, porque para mí esta es una preocupación fundamental de Carlos. Empobrecimiento es lo que tenemos ahora mismo. Cuando tú tienes gentrificación, como la que ya estoy llegando también a Bilbao, yo trabajo en Barcelona es horrible, ¿vale? Y yo puedo hablar del caso concreto de mi hija, que está estudiando, que ha alquilado un piso, que viven dos. Pues de hostia, chaval. 55 metros cuadrados, 1.300 euros al mes, sin calefacción, sin radiación, sin nada. Una mierda de eso. Claro, por eso, ¿no? Bueno, aquí Donostia siempre ha sido bastante jodido, pero es que ahora es una cosa que se está generalizando, ¿no? Hay un proceso de gentrificación y pensemos en la gente joven justo la que no viene a esta charla. Se está ofreciendo empleos precarios, salarios cada vez más bajos, con una gentrificación, la incapacidad de acceder a vivienda digna, tienen que compartir por fuerza. O sea, no aspiran a tener una vida propia, evidentemente no tienen coche ni nada. Evidentemente, la energía es cara, los alimentos son caros y demás. Esto es empobrecimiento, esto es lo que nos ofrece el sistema capitalista. A la mayoría de los que estamos aquí no, porque ya tenemos bastante en nuestra vida y lo que vemos que hacer son cada vez más difíciles. Pues imaginar a la gente joven que tiene un montón de vida, no pueden, no se les permite. Pero dicen, es que el decrecimiento es empobrecimiento, no, empobrecimiento es lo que tenemos ahora. El decrecimiento es buscar una alternativa para hacer una vida digna, en la que no vivas como un majará. Pero evidentemente las cosas se pueden hacer muchísimo mejor de lo que se están haciendo y eso, la parte técnica, que es lo que hay de control, os puedo decir, se puede vivir con un nivel de vida muy alto, muy semejante al actual, consumiendo la décima parte de la energía y los materiales que se consumen ahora. Pero por eso mismo no se quiere hablar, porque evidentemente no es en un contexto de un sistema capitalista. Y ahora ya le paso la cosa a ti. Yo entiendo lo que dices, porque es verdad que la presencia de la propuesta del decrecimiento en una sociedad como la nuestra, en el debate público, sigue siendo limitada, pero ha ido claramente a más, y creo que hay un termómetro interesante. Esta es una materia que empieza a preocupar a la derecha y a la derechona. En las últimas semanas me he topado con tres programas que reflejan cómo la derechona empieza a cargar contra el decrecimiento, con argumentos, como podéis intuir, muy sutiles, ¿no? Aplican a rajatabla lo de Humpty Dumpty en Alicia, el País de las Maravillas. Cuando utilizo una palabra, esta palabra significa lo que yo quiero que signifique. De tal suerte que su concepto de decrecimiento nada tiene que ver con el que manejamos aquí. No hay ninguna palabra perfecta, lo asumo de buen grado. Pero en el caso del decrecimiento, mi impresión es que los términos alternativos que se han propuesto no permiten ganancias notables. Hay quien prefiere hablar del ecosocialismo, pues imaginaos los problemas que hay por detrás de la palabra socialismo, de que estamos hablando, de los sistemas de tipo soviético, de la socialdemocracia europea, del concepto primigenio de socialismo, del PSOE. Admitiré de buen grado, por otra parte, que si entendemos que el crecimiento personal es saludable, difícilmente podríamos aceptar al mismo tiempo que es saludable el decrecimiento personal. En este caso, prefiero echar mano de la ironía y recordar que la primera vez que yo tecleé en Google la palabra decrecimiento, hace muchos años, recibí una respuesta automática del sistema que rezaba: ¿no estará usted equivocado? ¿No querrá teclear por un lado de y por el otro crecimiento? Y dije para mí: si Google nos disuade de hacer uso de esta palabra, alguna virtud debe incorporar. Me recordó a un lema que cuando yo era joven manejaba a la gente más veterana. Decía: cuando no sepas lo que hacer, haz lo contrario de lo que reivindica el diario ABC. Y siempre acertábamos. Permitidme que agregue una observación más, que tiene que ver con el tratamiento de lo del decrecimiento en los medios. Una mañana de un lunes, en septiembre de 2021, recibí una llamada telefónica de un periodista que trabajaba en Radio 4. Radio 4 es Radio Nacional de España en Cataluña, la radio pública española en Cataluña. Me proponía grabar esa tarde una entrevista sobre decrecimiento que debía ser emitida el viernes siguiente en un programa monográfico dedicado a la conflictiva ampliación del aeropuerto de Barcelona. Yo afortunadamente estaba sentado y no tuve oportunidad de desmayarme. La entrevista se grabó en efecto por la tarde y cuando terminó la grabación me dio el pálpito de que no la iban a emitir. ¿Por qué? La periodista que me entrevistaba, llevada de un propósito legítimo, intentó ponerme contra las cuerdas. Y en un momento determinado me preguntó literalmente: ¿por qué ustedes, los decrecentistas, quieren llevar el planeta al siglo XIX? Y yo le dije: a ver, no somos los decrecentistas, es el capitalismo dominante, aceptemos la metáfora del siglo XIX. Nosotros estamos intentando evitarlo o al menos provocar que el cambio consiguiente no sea particularmente dramático. Y a continuación agregó: ¿y usted cree, profesor Taibo, que los habitantes de los países ricos vamos a aceptar reducciones en nuestros niveles de consumo y, en su caso, en las señales que dan cuenta de nuestro estatus social? Y aquello ya me indignó y le dije: la mayor parte de los habitantes del planeta hoy viven como vivían los europeos en el siglo XIX y ya ha llegado el momento de dejar de mirarnos al ombligo. Llegó el viernes y debieron pensar que yo me había olvidado de la grabación. No lo había hecho, no la emitieron. El lunes siguiente llamé al periodista. Supongo que debía haber sido él quien me llamase a mí para ofrecer una explicación y formular una disculpa. Su argumento me sonó a cambio climático, porque dijo: es que hemos tenido problemas con la parrilla. Pero no te preocupes, Carlos, que emitiremos la entrevista en las semanas venideras. Nunca la emitieron. Ojo, no penséis que soy ingenuo. ¿Qué hubiera pasado si hubiesen emitido esa entrevista? absolutamente nada. El sistema es capaz de engullir esto y mucho más. Pero me parece llamativo que los periodistas de una televisión pública con el gobierno más progresista de la historia se lo piensen dos veces a la hora de emitir contenidos que pueden ser moderadamente conflictivos, disruptores en la visión dominante. Pero no sé si esto al final se vuelve contra ellos. Hoy les decía a los dos Antonios que ayer leí un texto publicado en lagaceta.es, que es una de las revistas de la derechona. Era, de nuevo, sobre decrecimiento. Y formalmente era una crítica frontal, pero era tan frontal que yo sospecho que la periodista simpatizaba subterráneamente con lo del decrecimiento. Porque era tan animal y el texto estaba tan bien elaborado que al final la conclusión era que cualquier persona inteligente, no digo que alguien inteligente se asome a lagaceta.es, pero en fin, imaginemos que pueda ser, diría, oye, esto del decrecimiento no va tan desencaminado, ¿no? Bueno, ojalá no me equivoque. Bueno, pero ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es el efecto Streisand, no? Que se devolvió en su contra, porque esta entrevista está recuperada y está publicada en YouTube. Sí. Y tiene miles de entradas. Sí. No está recuperada, la recuperé yo. Ya, que la pedí. Y yo la comuniqué. Os tengo que decir que una cierta persona de alto rango militar en su canal hace poco publicó un vídeo cagándose en nosotros por el decrecimiento. Eisenhower. Sí, algo así, el Eisenhower español. Y yo no sé muy bien cómo ha recibido, pero mirando los comentarios le meten una pana. O sea que evidentemente esto está cambiando. ¿Por qué? Porque la gente ya lo tiene más claro. Y bueno, ¿tú querías comentar algo que nos has enseñado o no lo quieres comentar? No, me da igual, era para que lo viese. Simplemente que aquí hay unas declaraciones recientes de un dirigente de H. Bildu, Mikel Otero, dice: es muy peligroso el todo o nada del decrecimiento. Es una noticia que sale en los altos. Bueno, el diputado vasco fue la única voz disonante de la conferencia que días atrás reunió en el Congreso a una corriente del ecologismo que pide romper con el modelo social y económico basado en el crecimiento. Porque en el Congreso de los Diputados, hace un mes, ha habido una jornada dedicada al decrecimiento, que es una jornada satélite que se ha hecho en varios países de Europa, de una jornada que se hizo en mayo del 23 en el Parlamento Europeo, en la que asistieron 1.600 personas de toda Europa, y el discurso inaugural lo hizo Ursula von der Leyen. Cada vez es más difícil ocultar esto. Y bueno, no diremos, por ejemplo, lo que dice mi amiga Leti de mí, ¿no? No sé si sabéis esta anécdota, que en noviembre del 23 fue también, la reina Leticia me mencionó así, en un sitio ahí, están hablando del cambio climático, la que interrumpió a una señora que estaba montando un coñazo sobre emisiones, no sé qué. ¿Te habéis hablado de crecimiento? Y la tía se queda así, tal, porque hay un tío ahí en el CSIC, un tal Antonio, que yo digo, la madre de Dios. Pero bueno, pues eso, va trascendiendo. Pues déjame que discrepe con lo que respecta a lo del Congreso de Diputados, porque en realidad procuraron rehuir el término de crecimiento. Es verdad. Y hablaban de post-crecimiento. Vale. Y a mí los post, no sé a vosotras, sé a vosotros, siempre me han producido perplejidad. He contado muchas veces que hace unos meses, me encontré a un viejo amigo trotskista en Madrid y le dije, ¿tú sigues siendo trotskista? Y él me respondió, bueno, soy post-trotskista. Con lo cual, quedó todo muy claro. Sí que es verdad que en el tema del decrecimiento, bueno, pues hay varias soluciones al problema. Una de ellas es una que ha tomado una élite financiera, una élite política, empresarial y tal, que tiene que ver con el ecofascismo. Es decir, esto soluciona el problema. Es decir, hay un decrecimiento de una parte de la población con que decrece muchísimo, que se empobrece muchísimo, a costa de un declive de los recursos. Y hay una élite que se blinda, que en cierto modo pues disfruta de esas nuevas tecnologías de captación de energía y de los nuevos modelos económicos que, por ejemplo, pueden vivir perfectamente representados en el dictamen ese de 048, que es muy bueno, que viene de la Unión Europea y que se presentó a bombo y platillo en el año 2018 en Euskadi y en el 2019 en Navarra. Cuando veías a las consejeras y consejeros de innovación, industria y tal, presentar aquel dictamen que no sabían ni de qué hablaban. Y hablaban de crecimiento sostenible, unas cosas así, decían las mismas burradas del copón, ¿no? Y bueno, es que no hay una cultura, digamos, en las élites en vez de les al respecto, aunque han oído hablar de ello, pero sí que hay un fondo en la población que ya conoce bien que o empobrecimiento o lo contrario, que sería pilotar el declive de los recursos con un reparto equitativo de la riqueza, que sería el decrecimiento. Bueno, me vais a perdonar, pero yo soy bastante pesimista. No. Yo creo que la sociedad europea estamos dispuestos a hacernos todas las trampas posibles para mantener el estatus que tenemos como sea. Entonces me parece estupendo en estos foros hablar de decrecimiento y hablar de colapso, y como me interesa mucho, de decrecimiento siempre recuerdo que la primera vez que te oí, Carlos, dijiste, decrecer vamos a decrecer sí o sí, y más nos vale hacerlo de forma ordenada. Esa frase me quedó grabada y creo que llevamos un camino a un decrecimiento absolutamente desordenado de esa desigualdad. También de colapso, cuando te oí hablar hace mucho tiempo, yo creo que el colapso se está produciendo, o sea, es gradual, el colapso no es el apagón, el colapso va poco a poco. Y entonces me ha interesado mucho lo que has dicho en sexto lugar, de que crees que quizás sea mejor que se produzca el todo y la sociedad tras colapsada. Que ha habido ejemplos interesantes y me gustaría que ahondaras en eso. Gracias. Bueno, a ver, conviene que me aleje de mi propio pensamiento, porque las tres personas que estamos aquí hemos sido acusadas de ser colapsistas. Y la interpretación lógica es que se está diciendo de nosotros que celebramos con gran alegría que todo colapse. Estamos exultantes en nuestra vida cotidiana, por fin lo que deseábamos. Pues no es así. Nuestra actitud es mucho más prudente. A ver, en 2016 escribí un libro titulado Colapso. Y en esa obra decidí incluir un capítulo dedicado a estudiar colapsos registrados en el pasado. Y rápidamente me percaté de que a los ojos de la mayoría de los historiadores que defienden el sistema que padecemos, esos colapsos habían tenido tres consecuencias a las que atribuían una condición negativa. La re-ruralización, la desjerarquización y las ganancias en materia de autonomía local. Creo yo que salta a la vista que esas tres consecuencias, lejos de ser negativas, ilustran la tesis general de que no todos los efectos de los colapsos lo son. Me viene ahora a la memoria que en un par de ocasiones, cuando he utilizado este argumento, ha habido personas que me han sugerido que en el colapso probablemente más connotado de la historia, el del Imperio Romano, no acertaban ni el peso de estos tres elementos, re-ruralización, desjerarquización, autonomía local. Yo no sé si sabéis lo que fueron los caudas. Bueno, parece que en dos olas, en los siglos III y V, en el Imperio Romano se registró un proceso muy curioso en virtud del cual personas que unas veces eran esclavos, otras veces no lo eran, que residían en las ciudades y en los pueblos, ante el escenario tétrico que se les echaba encima, decidieron buscar los bosques. Mereceríamos una historia del continente europeo vinculada con el concepto bosque, porque el bosque ha sido tradicionalmente el refugio de los disidentes, lo ha sido hasta hace poco, que es el maquis, pues gente que se refugia en las montañas, en los bosques. La historiografía dominante ha retratado a los vagaudas como salteadores de caminos. Probablemente lo eran en alguna dimensión. Pero cuando uno estudia la trastienda del fenómeno, descubre que por detrás estaban prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. No solo eso, hay quien piensa que lo que hoy llamamos concejos abiertos y bienes comunales son una herencia estricta de lo que supusieron las prácticas de los vagaudes. En fin, yo tengo que darte la razón sobre una cosa que has dicho. Yo sigo hablando del colapso como algo que puede emerger en el futuro. No tengo ningún problema en aceptar que el colapso es esto que tenemos delante de los ojos. En el buen entendido de que debo agregar que el concepto de colapso que empleamos en los países ricos tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque comparamos lo que creemos tener delante de los ojos con algo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no disfruta de esa posibilidad de la comparación. Su vida ha sido, desde el momento inicial, un ingente y prolongadísimo colapso. Yo quería apuntar una cosa sobre, bueno, el papel de la comodidad europea, comodidad europea y de los nuevos, las nuevas líneas o las vías de hacia dónde van las grandes inversiones en materia de, en este caso, pues de armamentística. Y detrás de ello, pues se presenta primero el año pasado una estrategia minera en la que, bueno, pues como ya vemos que China corta el grifo de muchos de los minerales que tienen que sustentar nuestra transición energética digital, verde, digital e inclusiva, que está basada en minerales, es producto geológico puro y duro, necesitamos hacer una minería muy agresiva, sobre todo en la periferia de Europa, ¿no? Pero si luego analizas bien el asunto y te das cuenta de que el único sector que está dando beneficios ahora mismo es el armamentístico. La sociedad europea, a través de sus impuestos, está financiando la extracción abusiva de muchos minerales para esta transición en países de África, en los que, bueno, pues hay unos niveles de esclavitud, como en el Congo, donde los niños trabajan, hasta los niños y niñas de 5 y 6 años con sus manitas separan el coltán de la parte que es estéril, ¿no? Y luego, eso hacen los niños, niños con O, y luego eso se lo dan a las niñas, y las niñas lo que hacen es llevar la parte más fina y más separada para lo que se viene llamando minería artesanal, ¿no? Para los productos tecnológicos que van a formar parte de la transición verde y sobre todo digital. Esos niños normalmente suelen trabajar hasta los 13 años así en aguas contaminadas, muy tóxicas y tal. Los que no son huérfanos trabajan con sus padres, pero la mayoría son huérfanos. Y a esa edad se les permite meterse en esas cuevas que muchas veces colapsan y se quedan allí enterrados, ¿no? Y esto es la base minera que está sustentando esta transformación digital. Pero esta transformación digital tiene dos vertientes, una militar y otra, digamos, que es la que sustenta las redes, estas, la red de renovable eléctrica industrial de la que hablaba Antonio Turiel. Pero la militar es muy importante porque es la única que está dando ahora mismo beneficios a corto plazo y muchos además, con lo cual se está invirtiendo muchísimo y se nos obliga a meter un 5% del PIB y tal en la remitida, creo que es este año 2025, Rearm Europe, se llama el proyecto que presentó Ursula von der Leyen. Y es decir, es de dar beneficios a las empresas que se dedican a ello. De hecho, incluso el dirigente de Comisiones Obreras de la Volkswagen Navarra el año pasado dijo que se podía reconvertir la caída brutal del sector en una parte del sector armamentístico, ¿no? Y es que al final tienes un escaparate, que es Palestina, donde tú estás viendo a tiempo real cómo esta alta tecnología basada en la extracción de minerales de unos niños del Congo es capaz de descuartizar a un niño con alta precisión, y esto pues está dando es un escaparate bueno para los grandes inversores. Ese es el futuro que nos prometen, ¿no? No sé si vosotros pensáis que vuestros hijos y vuestros nietos o lo que sea merecen vivir, o sea, o merecen que les quiten el 5% del PIB, que ya les hemos quitado bastante nosotros, como para, no sé, participar de este festín para que esta mierda de sistema dure unos años más. No sé, pero realmente a mí me parece deplorable. Y eso lo llamamos el bienestar europeo. Yo creo que hace falta mucha pedagogía, muchas más charlas como estas y decir las cosas crudas como son. A ver, decir la verdad no es ni bonito ni feo, es la puta realidad. Y es así de cruda en muchos aspectos. Bueno, pues asumámoslo y cambiémosla. Pero, como te decía antes aquí, podemos hacerlo. Podemos puentear a estos grandes poderes. Yo quería añadir una cosa porque Antonio me ha dejado que no es exactamente lo que usted ha preguntado, pero como me la encaja muy bien. Una anécdota cotidiana te explico mucho. Yo en el año 2014 asistí a una conferencia, a una mesa redonda con tres ponentes también, que hablaba sobre la geoestrategia de los recursos Europa y la geoestrategia de los recursos. Y cuando acabó, se dio el turno de palabra al público, como aquí, y tomó la palabra el señor Ernest Maragall, que en aquella época era eurodiputado por el Partido Socialista Catalán allí en Bruselas, ¿no? Y hacía sus cositas en Bruselas. Y el señor Maragall, hermano Pascual Maragall, nos comentó, hubo una indignación, él estaba indignado por esto, que la Comisión Europea contemplaba el uso de la fuerza militar para garantizar el flujo de recursos hacia Europa, de recursos naturales. Todo el tema este del armamento, de repente nos hemos dado cuenta que es tan útil, tan importante y demás. Recordemos, por cierto, en España el PIB es 4 veces los presupuestos generales, con lo cual un 5% del PIB representa el 20% de los presupuestos generales del Estado. Un Estado que invierte el 20% de sus presupuestos en armamento es un Estado que vive por y para su ejército. Esto no es para luchar contra Rusia. Esto es para ir a invadir el norte de África, para intentar arrebatar los últimos recursos. Y yo, hablando de la interpelación que tenemos que tener todos nosotros de actuar como ciudadanos y ciudadanas y evitar estas mierdas, yo sinceramente no tengo ninguna gana de que maten a mis hijos en una guerra de mierda en el norte de África para mantener este sistema corrupto 4 o 5 años más, porque es por lo que queda, es lo que va a ser. Y aquí yo creo que es que si no antes lo teníamos como una interpelación personal, difícilmente puede haber una interpelación más personal que esta. Ya delante de la inmoralidad del genocidio en Gaza, de tantos otros conflictos y guerras que están sustentadas por este modelo colonial abusivo extractivo del planeta, es que última instancia van a ser nuestros hijos y nuestros nietos los que van a tener que ir a morir para intentar sostener esta mierda. Entonces yo creo que sirva hasta ya en algún momento en algún sitio, tenemos que poner la raya. Y esto nos interpela a nosotros, incluso los que ya tenemos cierta edad, decimos, ¿qué podemos hacer nosotros? Aportar nuestra experiencia y aportar nuestra firmeza. Es que es algo absolutamente imprescindible. Y yo creo que incluso en estos momentos es cuando surge esa visión que a veces apela Carlos Taibo, ¿no? De que en estos momentos incluso se hace casi deseable, ¿no? El colapso. Hombre, antes también va a ser claro. Me surgía la duda de en qué se materializa la re-ruralización, porque no sé, en mi cabeza el concepto ciudad me resulta muy complicado de deconstruir y relacionarlo con el decrecimiento, tal y como está construida y las dinámicas que se dan en las ciudades. Entonces, me pregunto en qué consiste la re-ruralización. Gracias. Bueno, un comentario muy breve. Hay una cosa que hay que entender, ¿eh? Desde el punto de vista técnico, tenemos muchos métodos, hay muchos estudios, ahora Antonio comentará algunos, que nos permiten hacer todas estas cosas. Pero hay otra esfera que es importante y la comentará Carlos seguramente, que es la política, es cómo nos organizamos de manera diferente. Pero pensemos que la mayoría de los recursos que estamos utilizando se malgastan porque tiene un sentido malgastarlos. Varios ejemplos sobre esto. El 40% del petróleo, gas, perdón, 40% del petróleo que se consume hoy en día en el mundo es para mover de un lado a otro petróleo, carbón y gas. El día que no tengas petróleo, carbón y gas, ya no desgastas el 40% del petróleo en esto. Y además moverlo rápido, porque es un sistema que tiene que ir rápido. El problema no es una crisis tanto de energía como de potencia. El 30% de los alimentos que se producen en el mundo se tiran a la basura, a pesar de estar en buenas condiciones, por razones meramente económicas. Y así hay un largo etcétera de cosas que pasan de esta manera. Ahorrar, hacer las cosas de una manera más eficiente, es mucho más sencillo. Por ejemplo, el verdadero vehículo eléctrico es el tren, que es por el que se tendría que hacer la gran apuesta y no se hace. Hay que cambiar los modos de urbanismo, hay que cambiar los modos de organización, pero bueno, ahora les dejo la palabra a ellos para que comenten, pero en realidad todo esto es bastante conocido. O sea, también muchas veces se intenta mantener la idea de es que no sabemos hacerlo. No, no, es que hay muchas experiencias que han funcionado y que sabemos cómo hacerlo. Pero más que lo que nos interesa es el capital que las hagamos. Pero hay tanto que se puede hacer. Vas tú. Bueno, pues yo te voy a contar que esto no es nada nuevo. Tu planteamiento es algo que incluso en las grandes esferas de la Comunidad Europea se ha pensado en ello. Hubo un proyecto, el proyecto LIFE, que incluyó en varias localidades europeas hacer una experiencia, ¿no?, de ver cómo se podía hacer esta transición, ¿no?, desde el punto de vista exclusivamente de sacar beneficio para la población. Uno de ellos es Lugo Biodinámico, duró de 2016 a 2020. Participaron la Universidad de Santiago, por supuesto la Comunidad Europea, el Ayuntamiento de Lugo y algunas universidades de Madrid. Lugo Biodinámico consistió simplemente en lo que ya venía pensado de allá, ¿no?, que es difuminar las fronteras de lo rural y de lo urbano. Es decir, dejar que lo rural entrase en la ciudad y permitir que parte de las cosas buenas que tiene la ciudad llegase más allá de las fronteras que habíamos puesto clarísimamente como zona urbana, zona rural, ¿no? Hasta que llegaba un momento que eso se difuminaba. Entonces, esto se apuesta con una serie de una palabra que odio, bueno, una expresión que odio, pero que se habla de la infraestructura verde, ¿no? Es decir, dejar que la naturaleza hiciese su trabajo en las partes externas de la ciudad a través, sobre todo, de la plantación de árboles autóctonos y frutales autóctonos, ¿no? Arquitectura de madera y un urbanismo sostenible no basado en el hormigón ni en el hormigón armado. De esta forma, pues se notó que en Lugo vinieron un montón de nuevas especies que participaron de la reconstrucción saludable de los alrededores y del centro de la ciudad. Se cuidó la luz, de tal forma que los ciclos biológicos de las personas estaban mejor regulados noche y día, como el diseño de nuestro cuerpo de 300.000 años. Lo que se notó fue una bajada de las temperaturas importante, solo 4 años, 2016-2020, una bajada importante de las temperaturas pico en las épocas de verano, una subida de las temperaturas pico en los momentos de frío, una ausencia prácticamente total de ciertas partículas nocivas, cancerígenas, que venían de los árboles cabezales, que absorbía la nueva vegetación, una posibilidad de la población de poder acceder a productos que no tenía en el centro de la ciudad, pero que ya los tenía. Era poca cosa, pero era muy pequeñita la experiencia de Lugo biodinámico. Y bueno, y al final lo que se consiguió, sobre todo, fue que bajaron los niveles de contaminación, niveles de ruido, niveles de todo, y mejoró la vida de la gente. Con lo cual lo que se notó fundamentalmente fue una caída brutal en las visitas a los centros médicos. El sistema de salud mejoró un montón. ¿Qué pasó? ¿Habéis oído hablar alguna vez de Lugo biodinámico? Y no. ¿Y por qué? Porque no daba dinero, porque esto daba salud, porque no había nicho de negocio. Realmente es una experiencia buenísima. Os invito a todos que entréis en Google, en el buscador que utilicéis, Google, el que queráis, y pongáis Lugo biodinámico y leáis lo que hay al respecto. Perdone, antes de que empiece la revolución, lo rural, ¿cómo permeó todo esto? Porque sí que has hablado de una ciudad de... Pues las partes más externas se vieron, pues les llegaron mejores servicios, que son los que han apelado siempre, como por ejemplo mejores comunicaciones, no solo físicas, de movilidad, sino también pues de internet, etcétera, estas cosas, ¿no? Por las que muchas veces los pueblos dicen, a ver, es que no nos llega, es que aquí no nos llega la cobertura, no sé qué. Se intentó avanzar un poco en la parte tecnológica también hacia la zona rural, que era la carencia que tenía. Hago 3 propuestas. La primera me invita a rescatar una experiencia personal. Hace 6-8 años me invitaron a dar 3 charlas sobre decrecimiento en institutos de bachillerato de la Galicia rural. En cada salón de actos había 1 centenar de adolescentes. Y con ocasión de la primera charla se me ocurrió preguntar de esos adolescentes ¿cuántos tenían algún conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas? Y repetí la pregunta en los otros 2 institutos. De los 300 adolescentes convocados, solo 3 declararon tener ese conocimiento. Y en los 3 casos, llamativamente, eran hombres. Unos meses después, me invitaron a participar en una mesa redonda sobre soberanía alimentaria en Albacete. Y escuché con mucha atención la intervención de un hombre de mi edad que se autodescribió como aprendiz de agricultor. Y en un momento determinado contó que en su pueblo, 400 habitantes, provincia de Albacete, lo último que los padres deseaban para sus hijos era que porfiasen en mantener las actividades agrícolas y ganaderas. Eso hizo que se me encendiera una bombilla. Probablemente entre esos adolescentes de los institutos de bachillerato gallegos había bastantes más que tenían cierto conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas. Lo que ocurría es que les daba vergüenza confesar ese conocimiento. El conocimiento estaba mal que bien allí, pero claro, las condiciones para que germinase no eran las mejores. Fue aquel año, casualidades de la vida, cayó en mis manos un texto que estudiaba los manuales que se empleaban en el sistema educativo español en el primer tercio del siglo XX. Había una asignatura omnipresente, horticultura. ¿Qué hemos hecho para perder de manera tan rápida conocimientos que en un escenario de colapso nos van a ser tan preciosos? Hay quien dice, con buen criterio, que en buena medida nos van a sacar de la estacada estos denostados inmigrantes procedentes de zonas rurales del África subsahariana y de América Latina que conservan un tesoro de conocimientos que aquí hemos perdido. Segundo, No descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos y abuelas dejaron el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades, en las que entendían legítimamente que el escenario era más llevadero. Creo que hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario, de gentes que son moderadamente conscientes del hecho de que una de las pocas respuestas eficientes que tenemos ante el riesgo de un colapso general pasa por reconstruir muchos de los elementos de la vida rural que hemos tirado por la borda. Me importa mucho, sin embargo, determinar qué tipo de reconstrucción es esa. Antes, cuando hablé de los vagaudes, recordaréis que invoqué los términos concejos abiertos y bienes comunales. Esto es una reconstrucción de prácticas autogestionarias y de apoyo mutuo que tienen una tradición histórica fuerte, aunque no se encuentren en su mejor momento. Tercera y última observación. Yo entiendo que a menudo me hayan criticado por entender que solo le presto atención a la re-ruralización. Alguien dirá, bueno, Carlos, si en la península ibérica el 70% de los habitantes residen en las ciudades, depositar todos los huevos en el cesto de la re-ruralización no es muy afortunado. Es verdad. Yo he hablado fundamentalmente de eso porque me parece que lo de la re-ruralización es una tarea principal, pero habrá que actuar en las ciudades. Y ya se han referido mis dos colegas a esto. ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, reduciendo su población. Esto me parece que es inevitable. En segundo término, re-ruralizando las propias ciudades. Según una estimación a principios del siglo XX, el 90% de las verduras que se producían en la ciudad de París procedían de la propia ciudad de París o de su entorno más inmediato. ¿Cuál es el porcentaje de las verduras que se consumen hoy en Madrid o en Barcelona que proceden del entorno más inmediato? Un 1%, por utilizar una cifra. En tercer lugar, también se ha señalado, tendremos que difuminar los límites que hoy son comúnmente muy claros entre el espacio urbano y el espacio rural. El ejemplo que propongo siempre al respecto es el de las dos grandes ciudades portuguesas. Cuando uno abandona Lisboa, entra literalmente en el desierto. Nunca se sabe cuándo termina Oporto. Las leiras, las plantaciones, están en el mismo centro de la ciudad. Yo certifico haber estado en un hotel en la calle peatonal comercial principal. Las ventanas daban al patio interior y allí había árboles frutales y plantaciones de patatas. Un cuarto elemento importante consistirá en descentralizar la vida de las ciudades, promoviendo la vitalidad de los barrios, y el quinto y último, en colectivizar la actividad industrial que pueda quedar sobre el terreno. Y al respecto, el modelo de colectivización registrado en Cataluña en 1936-1937, aunque en condiciones que bien podéis intuir son muy diferentes de las de hoy, me parece que sigue siendo merecedor de estudio. Quedan 10 minutos, así que si os parece bien, vamos con las dos últimas preguntas. Hola, bueno, lo primero es que ricasco. El producir energía a través de la biomasa no es nada verde, ¿no? Entiendo, ¿no?, que se produce una gran cantidad de CO2. Y luego, como ayudas o soluciones, dos preguntas, a ver cómo lo valoráis. Una es que los edificios, las viviendas, tengan todas placas fotovoltaicas, que entiendo que, sé que en Navarra hay una obligación, ¿no?, de las viviendas nuevas de construirlas así. Y luego la siguiente pregunta es el tema de cambiar nuestra alimentación. Tomamos la población de promedio un alto porcentaje de alimentos que vienen de la ganadería. Si nosotros consumimos directamente los vegetales, entiendo que hay una ganancia. No sé cómo lo valoráis. Gracias. Igual hacemos ahora también la última pregunta, si es que hay una última pregunta para que puedan contestar. Vale, igual si alguien que no ha preguntado prefiere, y si no le damos la palabra al compañero. Bueno, El otro día estuve en unas jornadas que organizó la Diputación sobre comunidades energéticas, que bueno, creo que sería interesante, ¿no? Pues hay muchas empresas y tal. Entre otras, bueno, pues había una empresa que se dedicaba al tema de las baterías, ¿no? Y bueno, y la persona esta pues hizo un vaticinio, un poquito así, tú comentabas un poco de la movilidad, y según él, digamos que la transición al coche eléctrico está ya. O sea, decía, en 10 años. Puso el digo, en 10 años. Y bueno, yo le pregunté sobre el tema de las baterías, ¿no? Porque tanto para las comunidades energéticas como para los coches eléctricos, como para todo, parece que la batería es un elemento fundamental. Y bueno, no se cuestiona, ¿no? Entonces, le pregunté a él sobre pues, el ciclo completo de la batería, era muy optimista, ¿no? Pues nada, litio, un 1% nada más, mayormente un 15% es aluminio, tal, la batería en su ciclo pues no se modifica, con lo cual pues, se recicla. Entonces, parece que es un poco la utopía esta de, joder, energía infinita, si la conseguimos con renovable y tal. Y es un poquito en lo que vivimos mucha gente, ¿no? Ya, quiero decir, en general, eso es, esa cosa está en la cabeza que, bueno, ya... Entonces, una cosa muy concreta, nada más, el tema de la batería, simplemente, si puedes comentar algo, entiendo, Carlos, que será esto su último... Digo, Antonio, perdón, que sabrás si realmente el ciclo de la batería es... Si es posible abastecer de baterías a un sistema que se basa un poco en eso. Contesto muy rápido, un poco a todo, también para dejar margen a mis compañeros. A ver, la biomasa no es verde, recordemos que ser verde no es simplemente emitir CO2, la biomasa tiene una emisión neta de CO2, porque tú básicamente el CO2 que se había fijado en la atmósfera que lo vuelves a liberar, pero además generas otros efectos ecológicamente indeseables, como es pues, posiblemente el propio erosión del suelo, la destrucción del sotobosque, los ecosistemas, generación de cenizas, etcétera. Entonces, bueno, eso evidentemente tiene sentido. Poner paneles solares en todas las cubiertas tiene un sentido limitado. No olvidemos que la mayor parte de los paneles solares se fabrican en China quemando carbón, porque somos extra electricidad de allí. Además, tenemos un problema creciente de escasez de plata que se utiliza, es imprescindible para los paneles solares y demás, lo cual no quita que, evidentemente, como todo, si se hace con racionalidad, puede tener una cierta utilidad también desde el punto de vista de las comunidades energéticas, ¿vale? Pero no solo es... en principio se tendría que aplicar a toda España, este tipo de cosas, en construcción nueva y sobre todo termosolar más que paneles, pero no se hace por el mismo motivo. Sí, bueno, otras cuestiones os dejo. Respecto al tema de baterías, sí, hombre, hace 10 años también se decía esto, que en 10 años todos coches eléctricos. Ya han pasado 10 años, ¿verdad? Yo simplemente tengo una pregunta muy sencilla, ¿cuánta gente de aquí tiene intención de comprar su coche eléctrico? Y sobre todo iría a la gente joven y les diría, ¿cuántos pensáis comprar su coche eléctrico y por qué no? No podría ser la respuesta, entonces ¿por qué no pensáis comprar su coche eléctrico? Todas estas cosas que he hecho las baterías, todo esto que has comentado, todo mentira. Y esto puedes verte algún vídeo reciente de Alicia Valero, que lo explica, cuáles son las tasas reales de reciclaje, las reales. Además, es decir, el litio no se modifica, eso es una gilipollez, porque el gran problema que hay con las baterías es que precisamente... No lo sabéis por los móviles, a medida que va pasando el tiempo la batería se degrada. ¿Por qué? Porque se forman cristales que van dificultando el paso de la electricidad. Entonces, hombre, evidentemente el litio no ha desaparecido, pero ha formado compuestos diferentes. Entonces, el gran problema del reciclaje es el coste energético. Siempre es ese. Entonces, en general las baterías se reciclan mal, como muchos de estos elementos, y aunque es verdad que en las baterías hay una parte estructural, que evidentemente es el aluminio, el acero y todo esto, que esa es la parte que se recicla bien y es la menos interesante realmente, porque son minerales abundantes. Todo lo otro se recicla de pena, se recicla muy mal. ¿Por qué? Pues porque para separarlos a todo mezclado se requieren enormes cantidades de energía y procesos que por otra parte además son muy contaminantes. Y por eso mismo se recicla un poco, por lo caro que es, y se prefiere extraer litio nuevo. Claro, también te digo, en principio las minas de litio ya están llegando a su máximo de producción, con lo cual no vamos a poder incrementar mucho más la producción, con lo cual si se intentase mantener esto a este ritmo, pues evidentemente tendríamos un problema. Y además, ahora mismo, por ejemplo, por el problema que hay de gestión de la red eléctrica española, una de las soluciones es instalar un montón de baterías, que esto requiere mogollón más, ¿vale? Y entonces cuando te viene con las baterías de sodio, no sé qué, todo una sarta de estupideces una detrás de otra, porque aunque todas estas cosas se pueden utilizar y tienen sentido, el problema siempre es la escala. Es a qué escala lo quieres hacer. Y cuando empiezas a poner números grandes, ves que es que nada tiene el más mínimo sentido. Entonces, es muy importante acabar también con estas visiones tecnólatras, como dice Jorge Richman, aunque yo prefiero el término tecnogilipollas. Vale, gracias. La data que has comentado es de dónde sale el litio, de dónde viene el litio, claro, y las consecuencias que están. Claro, efectivamente, esto es una actividad colonial salvaje. Bueno, pero pasa con el cobalto, lo ha comentado, pasa con la plata, pasa con la mayoría de los minerales de la transición. Son minerales que tenemos aquí, que además se extraen con prácticas extremadamente contaminantes, aparte de la destrucción social que generan y los modelos de esclavitud y de explotación. Sí, claro, evidentemente. Sí, sí, sí. Bueno, me vais a permitir que termine con una broma. Y vuelvo al principio cuando confesé la liviandad de mis conocimientos. Voy a contaros una historia que revela las limitaciones de las ciencias sociales. No estoy aquí contendiendo con mis colegas que trabajan en ciencias duras, empírico-experimentales. La historia está ambientada en una ciudad del medio oeste norteamericano, desarrollada tecnológicamente. En las afueras vive una comunidad indígena, una tribu india, y lo hace a mitad de camino entre el desarrollo tecnológico y sus usos tradicionales. Un mes de agosto, los responsables de la tribu se dirigen al chamán, al líder religioso, y le preguntan cómo va a ser el invierno siguiente. El chamán, sin margen para la duda, responde que va a ser un invierno durísimo, nevadas permanentes, fríos extremos. Los indios se ponen a cortar leña como posesos. Llega el mes de septiembre y se repite la jugada. Le formulan la misma pregunta, responde lo mismo, siguen cortando leña. Llega octubre, formulan la misma pregunta, siguen cortando leña. En noviembre acuden de nuevo a ver el chamán responde que el invierno va a ser durísimo, nevadas permanentes, fríos extremos, siguen cortando leña. Como veis eran un poco pesaditos, en diciembre llaman de nuevo a su puerta, le formulan la misma pregunta, responde lo mismo y cuando se marchan para seguir cortando leña, el chamán se queda solo y le entra el canguelo. Y dice para sí, a ver si voy a estar metiendo la pata y el invierno va a ser muy suave. Voy a pedir cita en la estación meteorológica local para que me expliquen cómo va a ser el invierno. Así lo hace, lo recibe el director de la estación y le pregunta, pues usted dirá, buen hombre, ¿en qué puedo ayudarlo? No, quiero saber cómo va a ser el invierno que entra ahora. Ah, va a ser un invierno durísimo, nevadas permanentes, fríos extremos. Uy, ¿no sabe usted el peso que me quita de encima? Supongo que esto ustedes lo saben, porque comparan la serie histórica de las fotos de los satélites con los datos que tienen acumulados en el ordenador. ¡Qué va, hombre, qué va! Lo sabemos porque los indios llevan 5 meses cortando leña. Y lo que los indios no sepan, no lo vamos a saber nosotros. Bueno, este es el conocimiento que acumulamos en las ciencias sociales. ¿Ya? Para despedir, quería añadir una cosa también, añadiendo un pequeño cuento, y también porque evidentemente muchas veces es fácil, pues que en el pesimismo no podemos hacer nada, no sé qué. Un cuento que se ha repetido muchas veces, pero que merece la pena ser repetido. Se produce un gran incendio en el bosque, y todos los animales huyen despavoridos, excepto el colibrí, que va y con su piquito coge agua del río y la va echando las llamas. Y el ciervo que lo ve, le dice, ¿pero tú qué estás haciendo? Y el colibrí dice, yo hago mi parte. Seth Colibris. Hauki hauek hartzen badituzue bakoitzak berea eta tolestu eta horren kontrakarri horiek pilatu eta horre eta beltz hauek. Oye, un favor, alguien baja hartzen badituzue a autobuses? Aldarretas, no, ya no llego, me vienen a recoger un día. Pero... Tienes que ir a Aldarretas? Sí. Si alguien va por allí... Apuntarse. Sí. Beltzak atek kontra! Atek kontra hau! Zer! Pero bien, ¿no? Bien, ¿no? No, dejamos. Bueno. Sentitze, ez niz konturatu la, hostia.